Bueno, las 9 y 13 minutos. Vamos a charlar unos minutos con Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, aquí en La Pampa. Roxana, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andas? Hola, buen día. Roxana, ayer se reunieron dirigentes de la intersindical, de la mesa intersindical de gremios, estuviste presente ahí, sí. Con el gobierno provincial. Contanos a ver de qué hablaron. Bueno, en realidad era una mesa política informativa para los sindicatos que tenemos la paritaria general, sí. Los gremios docentes y los que conformamos la mesa intersindical. Estuvieron de economía y de hacienda y presupuesto y nos hicieron un balance de la situación económica de la provincia y que, cuáles son las la política que han llevado adelante para en el marco de la pandemia del COVID-19. Sí. Cuáles son las ayudas que han dado, en qué han invertido en este tiempo y, bueno, pintando un panorama que sabemos que es difícil, que es duro, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. La verdad que muchos de esos detalles de números y esas cuestiones, cuando uno los ve a grandes rasgos, hablamos de miles, sí. ¿No? Miles de millones, o sea, son... Sí, sí. ¿Qué sé yo? Sí, caída. 300 mil millones. Caída entonces, de la recaudación, menos ingresos y todo el tema de. Claro, sí, bueno, las postergaciones que implementó el gobierno provincial, ¿no? Con la prórroga de los impuestos a los vehículos, claro. Inmobiliario. Después, el incremento de los ingresos brutos que hizo los bancos. Las ayudas. Las ayudas, la pusieron recurso económico en desarrollo social. Claro. Toda justificación de que por eso no le pueden dar un aumento ahora a los estatales, sería sí, en realidad resumen, ¿sí? No nos dijeron en ningún momento que no. Ah. Por eso te digo, fue como explicarnos en qué situación estaba la provincia y que... Y que, bueno, que no es nada desconocido, nosotros lo sabemos porque somos trabajadores estatales y vivimos acá, no es que no lo sabemos. Y bueno, y lo que sí dejó en claro es que había un anuncio del gobernador que fue el 65% de aumento retroactivo a marzo de las asignaciones familiares, que esto, hablamos del 65% y nos parece que es un montón. Es un montón para las asignaciones familiares en porcentual, pero en realidad en dinero no es lo que nosotros estamos pidiendo y es lo que hablamos en el 2019. Se está pagando por hijo en edad escolar 500 pesos y la verdad que esto lleva un atraso de aumento bastante importante. Entonces, ¿pudieron hacer algún planteo ustedes, Roxana, ahí en la charla? Sí, por supuesto. Ah. Nosotros tomamos la palabra desde la mesa intersindical y planteamos el hecho de que bueno, que hay una realidad. Nosotros tenemos cientos también de trabajadores que han quedado sin trabajo en la provincia, no de ahora, ¿no? Que lo vienen padeciendo de la era Macri. Sí. Y que no ha habido una salida laboral para esos... para la ciudadanía. Entonces, también eso recae en esta cuestión de la pandemia, aumenta en los hogares de los empleos públicos porque los hijos que hacían changa, los compañeros o las compañeras, las parejas, los matrimonios que tenían otra salida laboral, o el mismo empleado público que tenía otra salida laboral aparte del Estado, durante estos 5 meses no los ha podido cumplir, no lo ha podido hacer. Convengamos que nosotros tenemos un salario que de la categoría 3 para abajo estamos por debajo de la línea de pobreza, entonces es necesario reestructurar nuestro salario, es necesario tener un aumento, es necesario blanquear los ítems. Nosotros sabemos que no va a ser de un día para otro, siempre lo hemos dicho esto, pero es necesario que tengamos aumentos salariales porque se vuelve insostenible vivir. Los precios de las góndolas y los precios en los barrios, nadie los controla, es la realidad. No hay un control exhaustivo de estas situaciones, más que lo que encontrás por ahí podés llegar a denunciar, pero no hay algo exhaustivo en los supermercados. Y ha habido un incremento alto en la canasta de alimentos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos, nosotros por supuesto estamos de acuerdo en tener todas las mesas que sean de diálogo, política, explicativas, pero necesitamos que se reabra la paritaria general. Y en el mismo sentido lo plantearon las compañeras de docentes de todos los gremios que fueron, fueron con la misma iniciativa de que necesitamos ese ámbito para poder discutir y recuperar salario para los trabajadores y trabajadoras. Roxana, ¿hay alguna fecha de vuelta al trabajo de la mayoría, de la gran mayoría de estatales? Y se estaba hablando de que si iba a ser después del 18 iban a empezar algunos otros sectores a sumarse. Nosotros tenemos también en claro que el teletrabajo no es una salida para el trabajador público. Lo estamos haciendo a nivel nacional, digo, desde las centrales y desde los gremios de base. Pero bueno, también sabemos que tiene que ser con todos los cuidados correspondientes, ¿no? Sí, no va a ser lo mismo de lo que era. No, por supuesto que no. Esto nos va a llevar tiempo y es importante que seamos cuidadosos en eso. Estamos convencidos de que las directivas que ha tomado, las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación, nos muestran que han sido correctas. Pero bueno, también hubo algo importante que fue que se planteó de que se tome la iniciativa también desde el gobernador Cilioto de apoyar y que nuestros senadores y diputados apoyen el proyecto que hay, el impuesto a las grandes fortunas. Creo que eso sería algo fundamental también para tener respaldo del gobierno nacional. Está bien. ¿Eso se lo dejaron en claro ustedes ahí en la reunión? Sí, por supuesto que sí. Está bien. Sí, sí, es una postura que tiene Cilioto, la ha manifestado públicamente también, que está de acuerdo, que por única vez, encima, porque decimos que es un impuesto... Sí, en realidad nosotros nos gustaría quedara, pero viendo la situación y también entendiendo las presiones que pueden haber a nivel nacional, que no es fácil en este contexto dirigir un país, pero tenemos que empezar a poner en discusión estas empresas y estos millonarios que se la han llevado siempre, esté el país bien, esté el país mal, y la crisis siempre ha recaído sobre nosotros. Entonces es lo que no queremos, porque justamente son esas las palabras que dijo el gobernador Cilioto, que no íbamos a pagar los trabajadores la crisis, que no iba a recaer sobre nuestros salarios, entonces por eso mismo que estamos encaminados a que tenemos que abrir la paritaria. Claro, Roxana, ¿y ustedes cuando le plantearon de abrir la paritaria general, qué respuesta obtuvieron de los funcionarios? Nosotros todavía no nos respondieron, lo hicimos por la vía que corresponde administrativa, y lo que queremos justamente es que, porque ya vamos a llegar a junio, que es donde se cobra el aguinaldo, junio, julio, entonces lo que queremos es sentarnos y poder diagramar el salario, básicamente. Sí, sí. Bien, Roxana, queríamos tener un panorama de la charla que habían mantenido ayer los gremios con los funcionarios provinciales. Si querés completar con algo, si no, gracias. Simplemente el mismo pedido que hicimos ayer, nosotros estamos sabiendo, porque no es que estamos alejados de la realidad, de las situaciones y las inversiones que ha hecho la provincia en el marco de esta pandemia. También hay que ser realistas de que todas estas inversiones, aparte de la complejidad que lleva a estar en una situación de emergencia, son inversiones que habían sido postergadas, digo, en salud, en la atención en lo social de nuestra provincia. Justamente ahora es donde se dan cuenta muchos y muchas que los números que siempre le hemos dicho de desocupación, de que la gente no tenía para comer, ahora que el gobierno lo está haciendo más abierto y llegando, no de la forma que nosotros queremos que llegue, pero bueno, haciendo lo posible para llegar a esos hogares, se dan cuenta de la necesidad que hemos tenido en nuestra provincia y del retraso que hemos tenido en el ámbito laboral. Y que justamente todo lo que tiene que ver con el comercio va a ser de la mano de cómo estemos los trabajadores estatales en la provincia. Eso también es fundamental. Sí, para reactivar. Sí. Gracias, Roxana. No, gracias a ustedes como siempre.